se llama la revolución de cuerpo. ¡Te rompí de eso! Yo soy el Junkie. Yo soy el Junkie. Siete ríos. Yo soy el Junkie. Set up, fill up, fill up.